Esta es Radio KGEI en la Bahía de San Francisco de California, Estados Unidos de América. Que tal vez no están enterados, estamos ahora ya el último día o en el último día de transmisión, y la música que usted está escuchando es realmente, yo creo que Melody puede explicar un poquitito acerca del trasfondo de esa música. ¿Tú sabes algo así, abuelo de pájaro? Sí, lo escribió un señor cuando recibió las noticias que su familia, que había cruzado el Atlántico en un barco que se hundió y los hijos murieron y quedó la esposa nomás, y ella escribió, mandó un telegrama diciendo que quedó sola, y era al escuchar esa noticia escribió la letra de este himno. Creo que ya escuché un poco diferente, que decía algo así como que llegamos bien. Entonces la idea, o llegaron bien, entonces la idea era que llegaron al cielo, y el esposo, como no estaba en ese barco, eran misioneros ellos, creo que era de Portugal, si salieron algo así. O está bien con mi alma, algo así, en inglés. O sea, sí, se titula la canción, pero creo que en la carta ellos dijeron llegamos bien, y ahí quedó todo. Había que saber cómo interpretar, llegamos a dónde, y había sido que llegaron al cielo. ¿No es así? ¿Cómo dice la letra? Es una traducción, claro, entonces pero no lo va a hacer igual. Dice, de paz inundada. De paz inundada, algo así, sí. Mi alma estaba algo así. Mi senda ya esté o cubra. Cúbrala. O cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Ya venga la prueba, me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Jesús. Alcancé salvación. Para seguir hablando con Caje, y está sucediendo como el caso de uno que lo han juzgado y lo han condenado a la silla eléctrica, con la diferencia que aquí no podemos electrocutar nuestro transmisor, pero yo diría que durante los días pasados Caje estaba en el corredor de la muerte. Y ahora se va a aplicar la pena capital. Y aunque esto parezca muy duro, más duro es para aquellos que nos escuchan. Bueno, muchos se preguntan por qué y para qué. Muchos incluso ya están respondiendo y están respondiendo muy bien. Estamos recibiendo donativos, etcétera. Pero esto es hasta un cierto grado. Estos minutos los vamos a tomar para platicar un poco. Aquí está Mario, está Samuel, está Esperanza, está Melody y está Walter. Somos el grupo, el equipo que ustedes nos han escuchado en estos últimos años, porque ya hubo más gente, pero varios se fueron en 1992, hace 2 años, y así fuimos bajando. Y yo debo admitir que, como encabezando el grupo hispano, yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho, y como dice el dicho, donde manda capitán no manda marinero, y yo sí creo que han habido faltas se han cometido al drásticamente cortar un ministerio como este. No había razón suficiente para ello. Pero también quiero decir que la Biblia dice que Él abre la puerta y nadie cierra, y cierra y nadie abre, y es muy probable, y aparentemente ya estamos previendo, que pueda haber una salida mucho mejor que la presente, y solamente Dios sabe, tal vez nos está librando de algo que pudiera ser, vaya a saber, quizás un peligro físico incluso en el futuro. Así que, como hay tantas cosas que no sabemos porque tenemos tantas limitaciones, solo queremos aprovechar estos minutos para agradecer a los oyentes y para platicar un poco y hacerles ver qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer para poder llegar a reanudar, a revivir, porque esta condena a pena capital es muy importante, porque el muerto va a resucitar. Así que vamos a comenzar entonces. Yo sé que todos ustedes quieren hablar, así que comenzamos con Esperanza, que ya tiene la garganta preparada para hablar. Así que algo que diga sobre lo que es, bueno, lo que quiera. Lo que quiera. Quiero agradecer en primer lugar a los oyentes tan fieles que han sido. Han escrito cartas de estímulo, aliento, han pedido consejos, y creo que nos hemos portado bien con ellos y ellos con nosotros. Y hay algunos, justamente estuve leyendo cartas esta semana, y algunos que captaron por primera vez y ya han recibido bendición, y es una pena que ya tenemos que salir del aire. Ni bien ellos comenzaron a recibir nuestra señal. Y otra cosa, que ahora que la señal está llegando muy bien, tenemos que salir del aire. Hacía unos meses había muchos problemas con interferencias y todo, y estuvimos en el aire, y ahora que estamos bien, tenemos que salir. Así que yo, de mi parte, lamento realmente, y como has dicho, no es nuestra decisión, pero esperamos, confiamos y estamos orando para que el Señor abra una puerta, o sea, que el ministerio continúe. Tal vez no de estos estudios, pero podría ser de otro lugar, pero necesitamos mucho del apoyo también de ahora de nuestros amigos, porque ya no serán más oyentes. Por un tiempo tal vez habrá un silencio, y por medio de la correspondencia nos pueden escribir, nos pueden ayudar también materialmente para que se levante la obra de nuevo, porque realmente el punto más importante porque cesamos de transmitir es el factor económico. Muy bien, yo creo que hay otros, pero vamos a tratar de que todos puedan decir algo. Melody, tú eres... ¿tú quieres? Antes, sí, al final me das unos minutos porque escribí un poema. Un poema, de nostalgia. Vamos a escuchar el poema. Y, a ver, Melody, porque tú, yo creo que también, ¿cuántos años hace que estás acá en la radio? Van a ser 10 años. 10 años. Comencé cuando estaba todavía en la escuela, en la universidad. Okay. Entonces, y bueno, yo creo que tú recogiste experiencia también, porque cada uno acá está en diferente departamento. Uh-huh. Y tú estás en contacto con la computadora, con las... No tanto. Samuel, estás en contacto con Samuel, que me ayuda con la computadora, sí, sino sin él no sería posible. Pero estás con la duplicación de cassettes. Sí, los cassettes. Y... No, eso es lo que da lástima, porque muchos... es interesante ver cuánto esto va a afectar a otras otras radios, digamos, que también pasaban los nuestros programas y sí. Tampoco se va a poder hacer, por lo menos por ahora. Bueno, no, eso tal vez demandar, pero yo voy a seguir grabando, Dios mediante, porque los estudios están en su lugar y es importante que se siga haciendo esto. Tenemos que suplir algunas emisoras, una de ellas es Radio América, y en Asunción, y no podemos dejar así. Además, yo realmente pienso que esto tiene que durar poco tiempo y tenemos que volver a salir al aire si la gente realmente responde. Sí, yo pienso, realmente creo en lo que Romanos 8:28 dice, que todas las cosas ayudan a bien. Y realmente pienso que Dios va a proveer algo y tal vez va a ser aún mejor de lo que tenemos en este momento. Así que tenemos que orar y tenemos que también trabajar duro, digamos, ahora en este momento que vamos a llegar al silencio. Pero el Señor va a seguir obrando. Sí, no quiero ni pensar el no poder en adelante comunicarme con la audiencia a través del micrófono, que uno siempre tiene tanta facilidad, solamente dice y ya está. Pero sí quiero animar a los, especialmente a los mexicanos, que sepan que para septiembre está, ya hay previsto pláticas con personas interesadas en México, en Querétaro y también en Tehuacán. Así que las personas que quieren comunicarse en la Ciudad de México, ¿cómo pueden allí encontrarse junto nuestro representante, yo y ustedes juntos? Tienen que llamar a Lino Vera al 363-2225, y los que en Querétaro, que también espero estar allí, al 18-1970, y los de Tehuacán es 301-23, algo así. Tendrían que llamar a otro Vázquez, que es Ezequiel. Bueno, yo sé que Walter tiene también cosas que quiere decir, así que si cualquiera, o Samuel, o... Sí, quiero decirles que yo tengo 16 años aquí en esta misión. Me es sumamente difícil hablar en este momento. Las despedidas nunca me gustaron, y creo que a muchas personas le ocurrirá algo similar. Hoy todos estamos embargados de una profunda tristeza, y ojalá ahora, sin trabajo, no nos embarguen los muebles y otros objetos. Perdonen, pero siempre es bueno un poco de humor en los momentos difíciles. Nunca nos imaginamos que podríamos tener un final así, tan abrupto, tan drástico. Pero como ya se dijo antes, donde manda capitán, no manda marinero. Nosotros debemos aceptar las decisiones, aunque esto quizás sean bendiciones o decisiones de hombres, y no precisamente del Señor. Y Él nos tenga reservado otra misión más segura, mejor cimentada, claro está, con una decidida ayuda de nuestros amigos oyentes. Como dije, por 16 años he servido fielmente a esta misión de llevar la palabra de Dios a todo el continente, aunque no precisamente era yo el que predicaba, pero colaboraba como todos mis compañeros de tareas. Estoy seguro que la tristeza que sentimos nosotros también lo sentirán la legión de oyentes a lo largo y ancho del continente. La palabra de Dios, que tantas almas fueron rescatadas del pecado, miles de personas, esa palabra de amor y esperanza que entraba en los hogares, en los hospitales, en las cárceles y todo recóndito lugar inimaginable, ya no se oirá más. KGEI quedará muda, y esto es lo que nos duele profundamente. Pero así están las cosas, y nosotros no podemos hacer nada por modificarlas. Pero sí lo pueden hacer ustedes, amigos. En sus manos está si desean que KGEI, o como se llame, vuelva a salir al aire con sus mensajes cristianos. Si están decididos a apoyar esta misión, escríbanos inmediatamente enviando su ayuda. Solamente que esta vez no estoy saludando al oyente del día, sino que me estoy despidiendo de todos esos buenos amigos que tan amablemente nos dedicaron su tiempo escuchándonos. que Dios les bendiga ricamente a todos y sigan orando por cada uno de nosotros. José Olovati, Esperanza, Mario, Melody, Samuel y quienes habla Walter. Sus oraciones mucha falta nos hace para superar este amargo momento. Dios mediante, quizá en un día no muy lejano nos volvamos a escuchar. Gracias y hasta siempre, mis queridos amigos y hermanos. Gracias, Walter. Yo quiero volver a recalcar que la decisión, que para mí es sumamente grave, de dejar de transmitir, dejando a tanta gente sin la palabra, no es nuestra. Es decir, no es la del grupo aquí, la del grupo hispano. Nosotros no hemos decidido eso. Y yo creo que delante del Señor es una responsabilidad muy grande la de, por ejemplo, cerrar un templo o cerrar e impedir que un orfanato funcione, porque Dios dice que Él se ocupa de viudas y huérfanos. Y ahora, en la época de Jesús, por supuesto, y de los apóstoles, no había radio, pero ¿qué habría dicho el Nuevo Testamento si hubiesen radios como esta de Onda Corta, que por verdadero milagro salimos al aire en 1960, y ahora por decisión probablemente de una persona, o de dos o tres, sin mayor preámbulo, se cierra? Sin pensar en las consecuencias, sin meditar, sin analizar. Walter mencionó en parte su propia condición, que es cierto también, que uno queda, bueno, sin trabajo, pero para mí, yo considero esto secundario, y creo que todos estamos de acuerdo con eso, al lado del daño que se hace, no uno a sí mismo, sino porque uno se supera, pero hay miles, o tal vez millones, o por lo menos cientos de miles, de personas para quienes la única fuente de enseñanza bíblica ha sido por décadas, ya creo que de padres, ahora son los nietos los que siguen escuchando, era KGI, nadie más. No hubo, no hay iglesia, no hay a quién ir, no hay de quién depender. Y ahora, así, de cuajo. No hay más. Ahora, si hubiese una justificación que valga la pena, digamos, que de verdad ante Dios justifique, bueno, ¿quién diría? No se puede decir nada. Pero yo no la veo hasta ahora, y yo les pido a los oyentes que por favor recuerden que de aquí en adelante esto tomará otro curso, estará en otras manos, se manejará de otra manera, tendrá otra dimensión, y esperamos cubrir tan bien o mejor el área de cobertura que tuvimos hasta ahora, tanto Cuba, México, América Central, el Caribe en general y América del Sur. Yo sé que Samuel quiere decir algo también, pues Samuel es más... bueno, sé qué año llegaste tú acá. En el 85. 85. Así que recién cumplí 9 años acá. Soy el novato. Sí, pero 9 años es un montón de años, ¿eh? Yo también pensé que cuando hablábamos del posible cierre de la emisora, tenía miedo a perder el empleo y qué voy a hacer. Pero increíble que ahora que ha sucedido esto, eso ha sido secundario para mí también, lo digo sinceramente. El domingo que se tuvo el programa especial de despedida es cuando comencé a sentir dolor. Y dolor porque un ministerio se estaba cerrando. Y algo que significa tanto para muchos oyentes. Ayer recibí una llamada de un hermano Martínez de El Oro, México. Ah, sí, eso sí, yo conozco el grupo. Sí, y bueno, llamó para desearnos lo mejor y expresarnos su tristeza. Condolencias. Sí. Y yo le decía, de parte de todos, les agradecí por el apoyo que ellos brindan. Y yo sé que ellos con tanto esfuerzo, porque supe que ellos tienen que trabajar, no sé si 3 días extra para poder hacer, o 3 veces, 3 trabajos para poder mandar el dinero. Así que Agradecemos todo este esfuerzo y sabemos que Dios no va a dejar que eso sea en vano. Y con eso desafío a todos los oyentes, que solo porque vamos a pagar los transmisores, que dejen de apoyar este ministerio. Como ha mencionado el pastor, ha mencionado hermana Esperanza y todos acá, esto pueda que vuelva, quizás no bajo el nombre de KGEI, o quizás no bajo la misma onda corta, pero algo va a suceder de acá. Yo de eso estoy convencido. Sé que es posible que yo no sea parte de este ministerio, pero lo importante es que va a ser algo para la gente que va a sentir el vacío ahora. Y yo agradezco a todos. Le doy gracias a Dios porque me ha dado cierta paz. Escuché el domingo un comentario que el doctor Vernon McGee dijo que la paz de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces dijo el doctor McGee, pues yo no entiendo, pero tengo paz. Ah, bueno, yo no entiendo, pero tengo paz. Bueno, y así es. Ustedes están escuchando virtualmente la despedida en esta última transmisión que estamos haciendo, el último tramo de minutos que tenemos, para que, bueno, quisimos estar aquí los locutores todos para conversar con ustedes y agradecer, porque de veras han sido de mucha inspiración. Y yo que estoy en cartas y también viajo mucho, mis viajes me han hecho, siempre pasa lo mismo. ¿Usted es el señor Olvate? Digo, sí, pero usted no perdió mucho si no me vio. Y la gente se ríe, pero muy simpáticos son, y hay muchos de ellos que son de muy baja estatura y me miran para arriba como si estuvieran mirando las estrellas, y que yo no soy tan alto tampoco. Pero es interesante ver que vienen del campo, de lugares remotos, de quién sabe dónde, por ahí, y con cuánta alegría, con cuánto entusiasmo, con cuánta satisfacción y gratitud se acercan y dicen, usted no sabe cuánto me ha ayudado. Y bueno, es verdaderamente una bendición muy grande todo este tipo de contactos que tenemos. Bueno, Mario, yo sé que tú quieres decir algo. Tú fui un ataque cerebral, un derrame cerebral. Gracias a Dios me repuse. Y luego de escucharte hablar, se me infla el pecho de emoción y de ganas de seguir. Me vas a perdonar lo que voy a decir, pero como decisión de un hombre, el fin de casa y, o de unos hombres, no lo acepto. Como siervo de Dios, y pienso que me ha usado en este ministerio, acepto el plan que Él tiene para mí. Deseo que esta obra no termine, y como obra, con otro nombre, bajo la mano de otras personas, con otra visión, yo deseo de todo corazón que continúe. Y si de algo puedo servir en esa nueva obra, amén, acepto. Bueno, 23 años trabajé para esta compañía, parte de mi vida está aquí, y parte de mi vida queda aquí. Bueno, gracias, Mario, y yo creo que tú... Bueno, a ver, ¿cuánto comenzaron cada uno? A ver, digan los años, si se acuerdan. Yo me acuerdo bien cuando yo comencé. Tú en 71, ¿verdad? 71. 85, Samuel, y tú por ahí, 68. ¿Tanto tiempo hace? 78. No, él. Esperanza en el 6868, Walter en 78, 78, y Melody 85, y yo creo que le gano a todos ustedes porque yo también sé justo 20 años antes que Melody, en el 65. Bueno, parece extraño, pero joven como me mantengo, ya acumulé todos estos años aquí. Y bueno, yo les agradezco. Ahora, Esperanza, por favor, tu poema, porque apenas tenemos tiempo para el poema que Esperanza se inspiró y preparó para esa ocasión. A ver. Bueno, no soy poeta ni recitadora, pero esto me salió del corazón. Muy bien. Yo le puse nostalgia por KGEI. No llores, dicen que mataron a KGEI. El transmisor viejo que nos acompañó fielmente los 34 años de nuestra existencia ha quedado en silencio. Los botones de luz verde y roja, gastados por tanto tocar, no encienden porque se les ha ordenado no trabajar. La señal de inicio de la programación ha silenciado. No hay transmisión para hoy, dice enmudecida en su nostalgia. Las consolas, los tornamesas, los discos, las máquinas, se preguntan, ¿Qué ha pasado? ¿Nadie viene a predicar? ¿Sucedió el rapto? Los micrófonos han cesado de recoger el sonido. Nadie usa las sillas, ni nadie corre a contestar el teléfono. Las poderosas antenas se están desmantelando. Dicen, ya no nos necesitan. Ya la América Latina no necesita de nuestro servicio. Ya hay tantos cristianos que se arreglen como quieren. Solo 34 años tienes KGEI. Eres muy joven. Apenas has adquirido la experiencia y la madurez. Y ya te han cortado la vida. Nostalgia y aflicción tiene mi corazón. Lloro en silencio porque tu voz se ha apagado tan abruptamente. Para siempre. Tú has visitado a los desvalidos, has hablado a los corazones endurecidos, has penetrado en las cárceles, has llegado a los corazones afligidos con tu mensaje de amor y esperanza. Tus ondas surcaron los mares, cruzaron las fronteras, no tropezaron contra las cortinas de hierro, bambú o caña. Nadie te podía detener. Estabas en el campo y en la ciudad. Has enseñado a confiar en Dios. Tu mensaje era claro y penetrante, y ahora tus enemigos dicen, ¿el Dios que proclamaste no te pudo ayudar? Se ríen ellos, se burlan. La prueba es muy grande, Dios. ¿Acaso vas a callar? ¿No hay esperanza para que tu voz salga al aire otra vez? Mientras aquí esperamos, Dios, respóndenos. ¿Qué camino hay que tomar? ¿Qué puertas quieres abrir? En silencio aguardamos tu respuesta, Dios. Tú eres el dueño del mundo. Tus arcas siempre están llenas. Tú puedes hacer lo imposible. Esta es tu especialidad. Hacer cosas imposibles e increíbles. Tú sabes el deseo de nuestro corazón. Y si nuestro deseo y tu voluntad coinciden, entonces otorga nuestra petición. Y saldremos al aire con una nueva bendición. Amigo oyente, tome nota de los siguientes detalles. Primero, si vive en México, ahora puede enviar también sus donaciones al señor Lino Vera en la Ciudad de México. Segundo, no olvide que tenemos en México mucho material, tanto impreso como grabado. Hay álbums grabados con los mejores temas. Lo mismo que libros, como por ejemplo uno que no encontrará en ninguna librería titulado Los Carismáticos. En tercer lugar, no descarte a nuestro representante de Tehuacán, el señor Ezequiel Vázquez. Él también dispone de bastante material y además tome nota de las fechas que espero estar personalmente tanto en Ciudad de México como en Querétaro y Tehuacán. Ahora escuche con mucha atención lo que tengo que decirle. Esté pendiente de nuestra frecuencia porque bien podría suceder que en cualquier momento le demos el habitual golpe de entrada al aire. La única manera en que usted podrá descubrirnos es que tome el hábito de probar siempre por si en una de esas KGEI se vuelve a escuchar. Me parece bastante posible que esto ocurra. Es probable que alteremos el horario un poco. Cambiemos unas cuantas cosas para operarla incluso con menos personal. Pero le invito a permanecer siempre cerca de nuestra frecuencia y no perderse un solo detalle cuando regresemos. Por esta misma emisora, el famoso general MacArthur dijo, I shall return. Yo regresaré, significa esto. Y así ocurrió. Él regresó a Filipinas. Aquí no tenemos a ningún general. Pero podemos decirle que Dios mediante, volveremos.